Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, El mensaje de los tres ángeles. Leo de Apocalipsis capítulo 14, versículo número 6. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En la semana anterior, cuando estudiamos el capítulo 13, dejamos el mundo muy convulsionado. Poderes que se unen para perseguir a los hijos de Dios. El capítulo 14 menciona cómo finalizará este conflicto. Este es un capítulo muy esperanzador. Se nos habla de tres ángeles que llevan tres mensajes al mundo. Ángeles es mensajeros. Quiere decir que se utilizará cualquier medio para predicar estos tres mensajes. Es esperanzador porque todo el conflicto termina en la segunda venida de Jesús. El mensaje de los tres ángeles madura la tierra y prepara a la gente para la segunda venida de Jesús. Mire lo que dice Apocalipsis 14:14. Miré y una nube blanca, y sobre la nube uno sentado al Hijo del Hombre. La segunda venida de Jesús. Ahora, ¿por qué Dios envía tres mensajes a la tierra antes de la segunda venida? Porque el diablo también preparó tres mensajes con ese fin especial, entorpecer la venida de Jesús. ¿Dónde está eso? En Apocalipsis 16:13, en la sexta plaga, hay una sección donde dice, vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de rana. En el versículo 14 del capítulo 16 dice que son espíritus de demonios. ¿Y qué van a hacer? Van a ir a los presidentes de la tierra para unirlos, como vimos en la semana anterior en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Son ranas porque es un símbolo de algo repulsivo y despreciable. ¿Qué significan estos tres mensajes? Uno sale de la boca del dragón. El dragón es el diablo, según Apocalipsis 12. La gran mentira del diablo siempre fue la misma. Se le dijo a Eva, no muere, usted no va a morir. Peque, pero nunca va a morir. Esa es la base del espiritismo antiguo, de que las personas se mueren y van a vivir en algo que se llama el más allá. Y de alguna manera, si viven allá, los podemos llamar, invocar y hablar con ellos. Este es el mensaje del espiritismo. ¿No cree usted que no sea casualidad que haya tantas películas de zombies, de vida en el más allá, de gente que no muere y regresa para hablarnos? Cuidado, una de las armas de predicación del enemigo se llama el espiritismo. Los muertos no mueren, van a vivir en el más allá. Y eso es una trampa del enemigo. La segunda rana sale de la boca de la bestia. La bestia es el poder que impone en el mundo una adoración que se oponga a Dios. Eso es fácil de entenderlo, como lo vimos en Apocalipsis 13. Un poder que se opone a la adoración de Dios. Y el tercero dice, es el falso profeta. El falso profeta representa a toda iglesia que predique el evangelio de Jesús de manera incompleta, cercenándolo, cambiándolo, cuando deberíamos predicarlo de manera completa. Como el enemigo tiene tres mensajes, Dios dijo, los voy a contrarrestar con los mensajes de los tres ángeles. Es muy importante que estemos pendientes esta semana qué dice cada mensaje y cómo se contrapone a los tres mensajes de espíritus a manera de ranas. Qué bueno que el Señor nos va a enviar esta semana un mensaje lleno de esperanza para que todos vivamos confiados y tranquilos en las manos de Dios y nos preparemos para cosas lindas, para cosas buenas, como la segunda venida de Cristo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.